Siempre tan sensual, vestida de colores, ojitos verdes matadores. Te conozco hace un tiempo soy feliz de tenerte aquí a mi lado, de sentirme acompañado, de ser el afortunado. Delicada, a veces fiera, a veces mi cocinera, porque ya no soy cualquiera. Te conozco aquí cerca y a distancia, reconozco tu fragancia, tu monito en el pelo, y cuando me miras me muero. Aquí cerca y a distancia, reconozco tu fragancia, tu moñito en el pelo, y cuando me miras me muero. Y cuando me miras me muero. Debo aceptarlo porque es verdad, tal vez soy un poco celoso por demás, por tus besos. Sé que te gusta, sé que te encanta, y qué decirte si estás enojada. Contigo aprendí a ser un hombre. Te conozco aquí cerca y a distancia, reconozco tu fragancia, tu monito en el pelo, y cuando me miras me muero. Aquí cerca y a distancia, reconozco tu fragancia, tu monito en el pelo, y cuando me miras yo me muero.